¿Qué tal, amigos? Gusto en saludarles la mañana de este que es martes, martes 13 de julio, una mañana lluviosa aquí en Teocelo. Ha estado lloviendo desde muy temprano. En Coatepec también ha caído un aguacero fuerte. Y bueno, pues esperemos que usted siga en compañía de todos nosotros. Vamos a tener martes agropecuario, ya están por aquí nuestros invitados. Pero antes vamos a hacer un enlace hasta la madre patria, hombre, hasta España. Con César Colorado, y si nos escuchara, pues adelante, César, buenos ¿Qué días. tal? Buenos días, Oscar, ¿me escuchan bien? Un gusto saludarte, César, ¿de qué nos van a hablar? ¿Qué tal? Pues mira, en primer lugar enviamos un saludo grande al auditorio de Radio Teocelo, a toda la gente que trabaja por los pueblos indígenas, sobre todo, que está apoyándolos en su lucha de autogobierno y por sus derechos y cultura indígena. Y en esta ocasión queremos compartir con el auditorio de Radio Teocelo un tema que desde España y en Europa en general se ha venido tomando en cuenta desde que surge en 1994, que es en este caso el zapatismo, y ha habido mucha solidaridad, muchos colectivos que trabajan ayudando por allá a las comunidades zapatistas. Y desde que comienza esta solidaridad, hubo una serie de caravanas internacionales que se organizaron para ir a visitar a las comunidades. Y para esto, la caravana de este año, que se encuentra por allá en Chiapas, pues se encuentra con nosotros nuevamente nuestro compañero Antonio, que él es de aquí de Barcelona, y nos va a comentar un poco sobre esta caravana. Óscar, le voy a pasar el micrófono. Adelante, Antonio, gusto en saludarte. Buen día aquí en México. Buenas tardes allá en España. Adelante. Muy buenos días, Óscar y escuchantes de Radio Teocelo. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos en espera de que se haga el enlace. Antonio, buenos días. Buenas tardes allá en España. Buenos días, Óscar. ¿Me escuchan? ¿Me Adelante, escuchan? adelante. Buenos días, Óscar. Escuchamos, adelante. Vamos allá. Ahora mismito, en este momento, hay una brigada de apoyo a los y las zapatistas que está caminando las cañadas del territorio autónomo en Chiapas. Esta brigada proviene de Europa y es el resultado de las decisiones que tomó el Encuentro Europeo Solidario con la Rebelión Zapatista, celebrado en enero pasado en París, Francia. Ya llevan 8 días de recorrer la geografía autónoma de las comunidades en resistencia a los malos gobiernos que mucho nos mandan y nada nos obedecen. La brigada arrancó el lunes 5 de San Cristóbal de las Casas para hacer una primera parada en Mixitón, en donde las y los ejidatarios tenían bloqueada la carretera a Comitán. Este bloqueo de tan importante vía de comunicación obedece a que la comunidad de Mixitón lleva 13 años soportando las agresiones, sabotajes y crímenes por parte del grupo paramilitar Alas de Águila, Ejército de Dios. Este grupo se dedica a la tala ilegal de árboles, a hacer de polleros traficando con inmigrantes en tránsito a Estados Unidos y a imponer a la población la ley de la delincuencia. Los ejidatarios han denunciado todos los actos criminales, pero sin obtener otra respuesta por parte del gobierno del estado que el bla bla bla dilatorio acostumbrado. Y este no actuar del gobierno es así porque los poderosos quieren construir una autopista turística de San Cristóbal a Palenque, desplazar a las poblaciones originarias y convertir la cultura indígena ejidal en folclore para los turistas. Al día siguiente de partir la brigada europea, el ejido de Mixitón levantó el bloqueo y dio de plazo 1 mes para que las autoridades estatales reubiquen a los paramilitares en donde no puedan hacer daño a la comunidad. Estaremos atentos. Y continúa el caminar de la brigada europea por los caracoles zapatistas. En el caracol de Oventic, la Junta de Buen Gobierno denuncia las brutalidades cometidas por simpatizantes del PRD y el PRI en el municipio del Pozo, con el resultado de muertes, heridos encarcelamiento de dos promotores de salud y desplazamiento de la comunidad. Todo ello con la base del financiamiento gubernamental de sectas evangélicas y grupos paramilitares, a través de programas asistenciales como Procampo y Provivienda. La Brigada Europea visita la clínica La Guadalupana y constata los importantes avances en materia de salud, educación, agroecología y organización de la autonomía. Y continúa el caminar de la Brigada Europea por los horizontes zapatistas. En el Caracol de la Garrucha, la Junta de Buen Gobierno denuncia la misma estrategia gubernamental de apoyo y financiación mediante programas asistenciales de organizaciones criminales, como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, OBDIC, que, contrariamente a lo que su nombre indica, crea situaciones de enfrentamiento y violencia extrema en el seno de las comunidades indígenas. Detrás de todas estas estrategias que atacan a la autonomía indígena se encuentran las empresas farmacéuticas, madereras y ecoturísticas, que desean ávidamente aprovecharse de los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. La brigada pudo conocer los importantes avances en la autonomía zapatista de la zona Selva Tzetzal, en las áreas de justicia, trabajo cooperativo, radios comunitarias, educación y salud, visitando la clínica municipal y la clínica de la mujer comandanta Ramona, todo un referente en cuanto al derecho efectivo a la salud y los derechos de las mujeres. La brigada se encuentra hoy caminando los caminos chiapanecos para escuchar, observar, comunicar el trabajo de los gobiernos indígenas autónomos, en donde la primera y última tarea es dar satisfacción efectiva a las necesidades de techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. La brigada denuncia la insaciable avidez de las empresas transnacionales en apropiarse de los recursos de los pueblos para convertirlos en mercancía y dineros. Denunciar las estrategias de los gobiernos municipal, estatal y federal financiando grupos paramilitares que acosan a las comunidades zapatistas con ataques criminales a las personas y a sus haciendas. Denunciar las injustas leyes que sufre la población, como la del arraigo, donde uno es apresado sin pruebas, sin derecho a defensa ni a comunicación durante el tiempo de detención que puede prolongarse durante meses en cárceles secretas. Y continúa el caminar de la solidaridad zapatista, mexicana, europea y de todos los pueblos de este nuestro mundo, donde los gritos del silencio impuesto por los poderosos claman solidaridad. Óscar, pues esta es la colaboración y el compartir de esta información sobre la caravana internacional de esta red de apoyo a los zapatistas que se encuentra ahora allá en Chiapas. Y bueno, por ahora es todo. No sé si tengan alguna pregunta, Óscar. Pues nos ha quedado claro. Tenemos un poco de problema a la hora de recepcionar la señal. Seguro es porque aquí está lloviendo muy fuerte. Sin embargo, sí logramos captar muchos de los mensajes que tiene Antonio para estos pueblos zapatistas. Él nos da a conocer la autopista Tuxtla-Palenque y que la Brigada Europea asistió para conocer y solidarizarse en temas como salud, educación y alimentación, entre otros temas. Gracias, César, por este contacto y por este comunicado. Muchísimas gracias a ustedes, les mandamos un saludo grande, aquí estamos con mucho calor, pero estamos a gusto. Que tengan un muy buen día. Gusto saludarles, hasta luego. Hasta luego, gracias.